Es Lola Young de... No, es Messi de Lola Young, una proyección de What's New en este 2025, muy chévere. No sé por qué la veo como una de él. O sea, yo sé que son dos estilos muy distintos. Sí. Pero esa potencia en la voz. Ok, bueno, tiene gran voz. Quisiera creer que le va a durar el impulso a ella. Sí, ojalá. Para muchos años y hacer una carrera gigante y... Ojalá no sea una cosa así, exacto, de momento, momentánea. Porque, uff, qué gran, gran, gran ser. Exactamente, muy chévere. Está de What's New en la X. Carolina nos escribe, dice que está feliz con lo que está pasando con Bruno Mars y Lady Gaga. Ajá. Lady Gaga sacó canción. Sí. Lady Gaga está en su mejor momento, igual que Bruno Mars, que es el artista más escuchado en la historia de Spotify. Muchas tremendo cosas pasando y pues quiere escuchar su mayor éxito. Aquí está con Die With A Smile para Carolina. X es viernes, qué dicha. Ay, mira, tanta energía. Claro que sí. Claro, mucha energía, mucha. Esta canción hace parte de el conteo que nos regaló Andrés Felipe Salazar esta semana. Comenzando semana de canciones que cumplen 25 años. Sí, empezando el siglo. El tiempo ha pasado desde aquel lejano año 2000, donde pensamos que el mundo se iba a acabar. Pero aquí estábamos 25 años después. Yo estaba en la universidad y el profesor nos hizo hacer un trabajo del Y2K. Ajá. Que era, para los que no saben, era este cambio del 99 al 00, entonces que los sistemas iban a entrar en colapso y exacto, todo se iba a caer. No, mentira, no. Pero sí, obviamente cambiaba la codificación y muchas cosas, entonces se le conoció como el Y2K. Ahí estaba, buen año, y sí, hicimos un repaso que podemos seguir repasando oye, la otra semana o algo así, bien, porque hay hartas canciones. Sí, está lindo eso. Y pues tenemos una nueva pregunta, nos estamos acercando cada día más a San Valentín, jajaja. Ja, ja. Exactamente, San Valentín, jajaja. Ja, ja. Ahí está. Vea, si alguien quiere celebrar el amor cuando quiera, está bien. Sí, eso no, es cierto. No regañen, no sean cansones. No sean la policía. ¿Ustedes por qué celebran? Dejen, si es para celebrar el amor y el cariño, amigo. Sí, no moleste. Permítalo. No sea cansón. Tranquilo, si usted no lo quiere celebrar, no lo celebre. Exacto. Como las personas que se quejan por los que hacen fila. Ah, sí. ¿Tú estás haciendo la fila? Sí. No, ah, bueno. Sí, no tiene descansa sentido. Descansa la defensa. Es que hay gente que le gusta joder por joder, porque... Es que se enfile para... Porque son ellos. Quiere decir algo, ¿no? Porque cree que tiene derecho a decir algo cuando, ¿no? Es que porque como... Son ellos. Tranquilo. Es verdad. Bueno, reflexiones de viernes. Muy bien. Entonces, como nos estamos acercando y estamos fortaleciendo la amistad y el amor, hoy queremos que dediquen canciones como cuando uno llamaba a la emisora a dedicar canciones. ¿Algún día lo hiciste? Sí, claro. Claro que lo hice. ¿Tú alguna vez llamaste y pusiste la canción de una? Cuando te contestaron. Sí, no era de emisora, pero sí dediqué canción de CD que ponía mi... Pero de una ponías la de música. De una, sin saludar. ¿Aló? Exacto. Nada. Y de una la otra persona tenía identificador de llamadas, entonces por supuesto sabía que era yo, pero yo en mi inocencia pues ponía dedicado y colgaba. Te quiero. La jodí. Sí, exacto. Nunca vas a ver que soy yo. Y te decía. Por Messenger, claro, me dice. Me acabaste de llamar, ¿cierto? Y me pusiste esta canción de Maná. Ay, es muy. Y yo. Mariposa traicionera. Ay, sí, sí, cuidado con Maná. No, Maná es muy chévere. Eres mi religión, es una gran canción. No, el Muelle de San Blas. La canción que tienen con Juan Luis Guerra, Bendita Tu Luz. Sí, Maná es chévere. Maná es chévere, lo que hemos hablado. Hay un par de canciones que estarán ya en un lugar. ¿Qué es lo que pasa con...? Con el Smells Like Teen Spirit. Pasó con Nirvana y con Guns N' Roses y November Rain. Y muchas cosas así que pueden pasar. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar entonces... A dedicar canciones. Exacto. Muy bien, arroba la X más música, por ahí los vamos leyendo con la dedicatoria, es decir, exacto, dedíquele una canción a alguien y ¿con leemos nombre propio? Su dedicatoria al aire. Maravilloso. Pues, me gusta, ¿no? Si quieren frentear y salir de eso de una vez, De una. Si quieren, no sé. ¿Ella sabe? No, es muy probable que ella no sepa. Sí, no, no, no. Sí, ¿tú sabes quién eres? No, no, no. Muchas veces uno no sabe quién es. Nombre propio necesitamos. Sí, de frente, ya. Aquí está INXS. Esto se llama Suicide Blonde. Son las mañanas en la X al aire. Estas son las mañanas en la X, 7:11 de la mañana. Pasan cosas en la política, pues inevitablemente algunas toca hablarlas. Sí. Pero hay otras que uno quiere, no sé, le devuelven a uno la fe en el sistema político del mundo. Sí. Como la noticia que traes a continuación. Y es porque hay un gato diplomático. Hay un gato diplomático en el Reino Unido. Está muy chévere esta noticia. Se trata de don señor Palmerston. Ese Ajá. es el nombre de un gato. No me sé las razas de los gatos, pero es estos blancos con negro. Es un corbatito, un pandita. Hay varios. ¿Tú le dices pandita? No, yo les digo panditas, pero muchos le dicen vaquitas también. Gato vaquita, que son los blancos con negro, que son anís y taro. Exactamente. Ya, sí, ¿cuáles son? Palmerston fue jefe cazador de ratones del Ministerio de Exteriores. Ejecutó, ¿viste? Desarrolló el plan de gobierno. Muy bien. Su rendición de cuentas fue clara, fue transparente. Y tuvo sus buenos frutos. Esto sucede en el Reino Unido. Hay un gato que merodea por todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Okay. Se trata de Palmerston, quien ha puesto pausa a su retiro. Se había anunciado para el 2020 su jubilación. Sí, está bien. Su jubilación, de acuerdo con lo publicado en la cuenta personal de Palmerston, porque además tiene una cuenta oficial. Como acá que tenemos el Celadoc en Bogotá. Exactamente. Perfecto. Trasladar las proporciones, pero puede sí. Puede ser así. Ahora hará labores diplomáticas desde las Bermudas, porque claro, necesita ya otro espacio y pues bueno, qué bien que sea este embajador de Reino Unido en las Bermudas. La diplomacia lo han hecho salir de su retiro, dice en la publicación. Acabo de empezar a trabajar como consultor de relaciones felinas, semi-retirado, para el nuevo cargo que se me encomienda. Es muy lindo. Es muy bello ese gato, es de verdad muy elegante. Bien. De hecho, sí, parece que tuviera un traje. Su smoking. Todos los días. Exactamente. Los gatos diplomáticos no son novedad en Reino Unido. Ok. No se sabe si en otros países, por lo menos en ese país, si son animales o personajes que están metidos en estos despachos, en estas entidades, en estos edificios. Cuando Palmerston ingresó al servicio de Reino Unido, fue compañero de otro gato muy célebre en ese país, Larry. Un gato que hasta la fecha ostenta el cargo de ratonero en jefe de la oficina del gabinete de Reino Unido. Ajá. Sí, hay mucha rata en esos pasillos. En esas instancias. Y en todos los países. Es coherente, me parece. Sí, aquí deberíamos adoptar más gatos para que vigilen. Acá sí tocaría como una docena. Exactamente. Ah, bueno. Así que bueno, mira. Muy bien, qué buena noticia. Palmerston pasa de ser jefe cazador de ratones del Ministerio de Exteriores de Reino Unido a ser embajador del Reino Unido en las Bermudas. Muy bien. Y aquí está The Love Cats, The Cure. Paso mañana X. Olivia Rodrigo, pero usted está en Mañanas de la X 103.9 FM. Entonces se patració residente con los buenos días, Dirty. Andrés, ¿cómo van? ¿Cómo te va, Alejandro? Sí, resulta que canceló su participación en el concierto de La Esperanza. Se dio a conocer ayer un comunicado. René Pérez. Sí. Dijo que no y que pues esperaba que el dinero que se fuera a invertir en su presentación pues realmente llegara a apoyar mejor a los artistas colombianos y a su cultura local. También supuestamente circuló un tuit que supuestamente escribió. ¿Lo vieron? Sí, y que borró. Sí, lo vi. ¿Y qué dijo? ¿Qué puso? Decía. Que no sabemos si es cierto, ya no sabe uno qué es cierto, ¿no? Ah, no, porque tanto montaje que se podía hacer tan fácil. A ver, sí. Decía lo siguiente. Por la problemática social en Colombia. Sí. Por el catatumbo que está igual que Palestina. Por amenazas de muerte. Pero sobre todo por la presión social del pueblo, que aguanta hambre mientras los ministros pelean por televisión nacional. No estará en Bogotá. Colombia primero. No creo. René. 6 de febrero de 2025. ¿A qué hora? Supuestamente el pantallazo se hizo 15. A las 3 y 3. Ajá. Y tiene 14.000 visualizaciones y 141 republicaciones. Amigo, puede ser también. Todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Bueno. Pero bueno, a mí me contaron. Señor, por favor, cuéntanos todo. Yo vine. Me contaron. A lo que yo vine. No. ¿Será que hay generaciones que recuerdan el silbidito de Sweet? Sí. No. No, sí creo. Algunos de los que nos oyen, sí. Sí, creo, sí creo. Sí, sí, sí. Sí, okay. La audiencia de la X, sí. Bueno, bien. Que está envejeciendo rápidamente con nosotros. Ese era Carlitos Giraldo. Sí. Sweet. Sweet. Y Silvana. Sí. Y había otro que era el Hosh Hosh. A mí me contaron. A ver. Que cuando el management de Residente empezó a ver la avalancha de comentarios y de cosas producidas por el Consejo de Ministros, dijeron, nos tenemos que bajar de acá. ¿Será que sí fue sí. directamente proporcional? O sea, sí, fue que, por eso que la razón. Los tipos llamaron a la gente del presidente y le dijeron, no podemos estar allá. Ah, ¿sí? No con ese despelote. ¿Será que si no se hubiera conocido el monto que le iban a pagar? 2.185 millones de pesos. 2.185. ¿Le iban a pagar 2.185 millones de pesos al crew de Residente o qué? Eso decían, el señor Residente cobrará 2.185 millones de pesos. El resto sigue en la producción del evento, todo en medio de una crisis fiscal. Igual todo esto empezó a salir desde la oposición. Antes se hablaba de 3.965 millones. Sí. Igual el número es grande. Sí, por donde no, pues se le es mire. Grandísimo. Entonces. Es más de $1.000.000, ¿no? Pues sí, por ahí. Entonces. Pero es eso lo que le iban a pagar a él. ¿O lo que iba a costar el espectáculo? No, el espectáculo iba, o sea, todo el concierto, como 4.000. A él, 2.000. Hijo de madre, qué montón de plata. Porque uno no cobra eso. Está muy caro todo, ¿no? Está muy caro todo, yo me pongo a pensar. Está muy caro el montaje de un concierto, qué vaina tan cara. Ayer veía varias reacciones y decían, si tanto está preocupado por el artista y la escena cultural, entonces que venga gratis. Nadie hace esas cosas gratis. Nadie. Bueno, y salieron a tu estudio. Y yo creo que hay un tema que hay que tener en cuenta, y es que una cuando cosa un arte, esto es inspirado nuevamente en las lecturas de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Aquí vamos. Aquí vamos de nuevo. Aquí cuando un artista entrega su alma a la política, deja de ser un artista. Fin. Se convierte en un propagandista, se convierte en un proselitista, se convierte en un entertainer al servicio de un gobierno. No importa cuál sea. Estoy de acuerdo. Puede ser Kid Rock con Trump o Residente con Petro. Es cierto. No importa. Deja de ser un artista y se vuelve un entertainer. O Silvio Rodríguez con Cuba. Ojalá que incluso hasta él mismo. Y siendo aquí, me mataría mi papá. Víctor Jara con sí, Salvador Allende, en Chile. Ya, el arte no tiene propósitos políticos. El arte puede llegar a ser reflexivo y generar el arte puede nacer de claro. conflictos políticos y de cosas políticas. Hay muchas cosas que pero salen el arte no le debe nada a la política, ni tiene que entregarle nada a la política. El arte es una manifestación del espíritu humano. La música la música protesta, ¿dónde está? Orígenes políticos o que nacen en entornos políticos, seguro, por supuesto que sí, pero en el momento en que una obra de arte se le entrega a un político, deja de ser arte y se vuelve propaganda. Ya, no estoy diciendo que es malo, que eso sea malo. Ajá. No estoy diciendo que la música del tipo sea mala o de los artistas que la hacen. No. Puede ser muy buena música, pero no es arte. ¿La música protesta en dónde está ubicada? Ahí. La música de protesta. Gran pregunta, Andrés. Gracias. No, es un descontento, creo que no una manifestación. Hay cosas del descontento dentro de la música de protesta que pueden estar encasilladas en el arte siempre y cuando no estén comisionadas, es a lo que me refiero. No estén pagas. Mandadas a hacer. Exacto. Y más como una representación de lo que siente el artista ante un mundo cruel e injusto. Claro, y esa representación puede ser artística. Yeah. Es artística, de hecho, en muchas ocasiones. Usted oye una obra como Santa María de Iquique, de Quilapayún. Claro. Y eso es una obra de arte que está inspirada en una masacre. ¿Cierto? Que, sí. que está inspirada y cuyos propósitos, entre varios, están no solamente visibilizar el dolor de un pueblo luego de esa masacre, sino también denunciar la masacre, ¿cierto? En Colombia, músicos protesta, ¿quién? ¿César López y su escopetarra? ¿Complicado? Acá, yo creo, no sé, no he ahondado mucho. Usted sabe que yo el tema nacional no lo entiendo muy bien. No, pero por ejemplo, para ponerle un ejemplo de una obra de arte que no se politizó y que de hecho murió como obra de arte por otras razones, es Blowing in the Wind de Bob Dylan. Ok. Ya. Yeah. Se tiene como punto de referencia Blowing in the Wind como esta obra cuyo clamor alcanza a rayar en lo político, pero es en realidad un clamor social. Uh-huh. Ya después cuando la compra Mitsubishi para poder... Claro. Ah, no, Victoria's Secret fue. Cuando bueno, Victoria's Secret pasa, la compra para musicalizar un comercial de calzones, ahí deja de ser arte. Ya, fin. Okay. Cuando Blowing in the Wind aparece en un comercial de Victoria's Secret, no importa cuánto tiempo estuvo en ese radar de lo artístico, deja de ser arte y se vuelve un jingle comercial. Publicidad. Entonces, bueno. Ahí está, entonces. Entonces, entre comillas, se ahorró esa plática. Se ahorraron esa plática, bueno, ¿quién sabe, Irte? Porque, ¿para dónde va? Porque, pues, si devolvieron, no sé qué pase ahí. Bueno, lo cierto es que el equipo de Residente, más allá del... Ojo, ustedes estaban hablando de los 2 mil millones, 3 mil millones, en fin. Que eso fue lo que patració a... No, lo que me contaron a mí antier... No, ellos iban... Ellos iban a recibir su platita. Ellos iban a recibir la plata. Pues claro, si te pagan por tu espectáculo, pues claro, ellos iban a recibir los 2 mil millones de pesos. Entonces fue no fue por eso. Por la... Fue por el Consejo de Ministros que se patrocinó. Llegaron los meseros. Sí, fue por eso. Sí, claro. Bueno. Que ya vieron eso y dijeron, uy, no. No nos metamos aquí en este... Sí, no, este es un tema ya de imagen. Ya. Muy delicado. Pues eso fue lo que me dijeron, que el manager de Residente o quienes manejan a Residente como que llamaron y dijeron, oiga, necesitamos hablar de esto porque no, está muy penoso todo. Y sí. Y sabe que yo sí pienso que estratégicamente puede tener mucha lógica. Ok. Puede tener mucha lógica que un management diga, no. Hasta allá no llegamos por esa plática. Aquí. Pero bueno, eso es lo que se discute en los largos pasillos vacíos de plástico de la industria de la música. No es un hecho, pero una fuente muy confiable me lo dijo. Y yo sí creo. Aquí, entiendo. Sí creo, bueno. Dirty, ¿ya hiciste la pregunta? Ya, Alejo, hoy estamos invitando a la gente a dedicar canciones. Ah, bueno, dediquemos canciones hoy. Vamos. Mañana se la... ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes. Ay, ¿cómo? ¡Hoy es viernes! Y de amor. De amor y vacaciones. Está feliz porque... Es que le está, claro, se le nota, se le siente. No, ¿ustedes creen? Sí, claro. No, yo lo que les... Ah, bueno, yo pasaba también a saludar rápidamente, a decirles que me largo de vacaciones. A lo que yo vine. Exacto. Fue a esto. Y se siente así, se siente porque, no, mentiras, pasa rico, necesario descanso. Yo sé que es una frase trillada, pero desconéctate un poquito, oye. Desconéctese. Bueno, vamos con canciones que dedicamos. Sí, señor. Canciones que se dedican hoy en Mañanas de la X. Y cuando regresemos vamos a hablar del documental de Diri. Oh, ah, que habló del autismo. Uf, sí, es de Diri, no, no de Kanye. Ah, pero si quieres hablamos de eso también, porque también me lo vi. Estas Mañanas de la X 103.9 FM. Spoons de Rudimental en las Mañanas de la X 103.9 FM. Dedique su canción, es el mes del amor a la música aquí en la X. We love music y queremos saber a quién le dedicaría una canción. Dedíquele esa canción a alguien. El día de hoy en arroba la X más música y ya empezamos a poner algunas de esas canciones. Ayer me vi el documental de Diri. Ok, bueno, ¿por dónde lo viste? En Max. Ya. Ajá. ¿Qué tal? The Rise and Fall of Diri. Ok. Ain't no party like a Diri party. Bueno. ¿Qué tal? Duro de ver. Es incómodo. ¿Da no, cosita? Es... ¿Ah? ¿Da cosita, da tristeza? No, no, no. Es son todos los... Es toda la gente a la que abusó. Qué fuerte, ya. Entiendo. Todos echándolo al agua. Hombres, mujeres. ¿Sale Justin Bieber? No, esos no. No, ah. No, esos... Los que estaban en... son los empleados. A la final, mire... Las celebridades todas se tapan con la misma cobija. Sí, claro. No, ahí siempre están los que están en la mitad. Ok. La chef. Oh. El asistente. La relacionista pública. Una que otra novia por ahí. Bueno, lo de Casi Ventura es una cosa aterradora. Sí, ese video es... Ese tipo cascó a esa mujer. Horrible. Hasta que... Ay, no. Hasta no. Que la chica se le cansó. Y aparece otra chica. Un poco más... Un poco más... Me dio la impresión de ser un poquito más... de ser menos... De tener menos miedo, yo creo. Ok. De tener menos miedo. Esa sí se le fue rápidamente. Cuando el tipo medio empezó como a... Pero uff... ¿Qué monstruo que es ese señor? Uf, uf. ¿Qué monstruo? Bueno. Alcohólico, drogadicto, enfermo sexual. No, qué desagradable. Sí. Uf, no. Mm-mm. Y rude. siempre, o sea, cuando él estuvo con Jennifer López. Yo creo que esa J-Lo se le fue rapidito porque vio que ese man... Sí, también. Estaba echado a perder. Echadito a pete. No debía hacer eso. No debía hacer eso. Sale mal. Pero uy. Que, o sea, a ese man lo van a hundir en esa cárcel. Ah, sí. Ya se va a quedar. Yo veo muy difícil que a ese tipo lo suelten. Aunque ya lo. O sea, él intentó matar a alguien como en los 2000, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Sí, claro. Eso fue un juicio muy importante. Él intentó matar a una mujer en una discoteca, en un club. Le ya disparó. Recuerdo, sí señor, ya. Él le disparó a una mujer a la salida de un club. Estaba con Jennifer López, estaba con claro otro... Claro que hubo policía y hubo de todo, ya sí, lo claro. Recuerdo, sí señor. Que el abogado fue Johnny Cochran, el sí, mismo ya. que defendió a O.J. Simpson. En fin. Y salió libre. Sí, en esa primera salió libre. Ahí habla la mujer a la que le disparó. Ah, bueno. ¿Cuánto dura, Alejo? Son como 7 capítulos, 6 capítulos. ¿Y cada uno qué? ¿Una hora más o menos? Cada uno dura una hora. Ok. Uf, Alejandro. ¿Y tú te viste todo? Yo me vi todo, claro. Bueno. Mira. Muy bueno. The bueno, Rise and Fall of Diri. Hay que verlo. Ain't no party like a Diri party, como dijo LeBron James. Ah, y sí, van a ver, y sí, mejor no ir a esas. Bueno, quién sabe, yo no sé, pero veo muy difícil que ese señor logre... Salirse con la suya en esta ocasión. Pues acuérdate que todas las veces también que ha solicitado que se le permita estar desde su casa antes del juicio, ya nada, no le van a dar ni media. No, claro, de hecho con el juez que le quitó ese derecho de casa por cárcel escribió, este ciudadano es un peligro para la sociedad. Sí. Y es un peligro. Yo alguna vez, señor, en unos premios, cuando salió el tipo, escribí en Twitter: qué desagradable es este señor. Esto fue hace por ahí 10 años. Desagradable sujeto. Y dije, ¿qué tipo tan desagradable y tan oportunista y tan lagarto me parece, Terry? Me pegaron una funada. Y mira. Que tú no te imaginas. ¿En Twitter? Sí. ¿Pero por qué? ¿Usted lo vio como haciendo cosas? No, es que a mí siempre me ha causado... Sí, sí. Pereza. ¿En serio? A mí en algún momento me parecía elegante. A mí, Terry, nunca me ha caído bien. Nunca, nunca, nunca me ha parecido un lagartazo de... ¿En serio? Siempre. Yo nunca le he creído a su talento ni nada. O sea, seguramente es un emprendedor muy berraco. Pero yo a ese señor nunca... Le he encontrado gracia. Mira. Sobre todo por dos razones. Las dos principales razones es por esa coscorria de versión. Ya entendí el lugar. Por ese adefesio que es I'll Be Missing You. ¿Cómo odio esa canción? La odio, la desprecio. Detesto que haya cogido Every Breath You Take y la haya vuelto una versión melosa y harta. La odio con el alma. La otra cosa es que haya cogido Cashmere, sí, ya, de Led Zeppelin, sí, y la haya vuelto Come With Me. No le perdono esas dos cosas. Me parecen dos de los improperios más grandes que ha cometido el hip hop contra la música pop. Por ser hip hop. Porque es que el hip hop es así, entonces nosotros nos robamos la música y es chévere. Como odio esas dos cosas. Cuando ese man hizo Come With Me y cuando se subió Jimmy Page, yo a Jimmy Page no lo odio. Porque sé que ese tipo le paga una platica. Y yo digo, bueno, eres Jimmy Page de Led Zeppelin, aunque Jimmy Page es un ladrón profesional también, ¿no? Sabemos muy bien cuántas canciones se robó él con Led Zeppelin. Pero a Led Zeppelin, por no hacer parte de ese momento, de esa generación, Dirty, yo a ese señor, digamos lo que... Lo perdona, lo indulta. Sí, se le valgo la vaina. Es que Led Zeppelin, perdón. Pero, uy, no. Tiene un salvoconducto por Led Zeppelin. Ah, bueno, entiendo. Tu odio musical se traslada a un odio personal y está bien. Te entiendo. Sí. En general, no tiene que ser ni personal ni musical, es simplemente odio. Natural, puro. No, y es que ese personaje también con su mirada nomás. Sí. Mira, genera rechazo. ¿De verdad? O sea, la mirada de Pete Diddy siempre ha sido como... Sí. Este man, a mí en los 90 me parecía elegante. Este man tiene algo. Yo nunca hubiera pensado eso. De verdad lo veía como un artista lleno de plata, obviamente, alardeando de... Pero jamás me hubiera imaginado esto porque solo me quedaba con esas cositas chiquiticas. No, nunca lo vi por ese lado, pero ya, todo quedó claro. Tu caso, se cayó ese personaje, se cayó bien caído. Bien caído, Mr. Terry. Estas son mañanas en la X139, cuando regresemos, la primera dedicatoria del día aquí en las mañanas. Y también hablaremos del reciente podcast que hizo Kanye desde Japón, del que hablamos al comienzo de esta semana, pero que apenas estamos como asimilando en términos de noticias y demás. Estas son mañanas de la X.